Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Terrícolas y terriculines a este circo llamado vida, donde usted y yo somos los, de cierta forma, los que presenciamos este espectáculo, pero también somos parte del espectáculo, ¿no? Se nos inserta odio y nosotros transmitimos odio. Se nos inserta alegría y seguimos transmitiendo odio. No, se nos inserta alegría y transmitimos envidia, ¿no? Vivimos en un mundo que está ahí, controlado por la televisión, controlado por lo que dice la gente, controlado por lo que dicen las redes sociales, ¿ah? Y no quiero decir que con esto no estén pasando cosas malas y tampoco estén pasando cosas buenas, ¿no? Cosas buenas es como que todos los días amanezca y usted tenga cerca de su ventana un árbol, por ejemplo. Qué lindo eso, ¿eh? Cosas malas es levantarse y tener que quedarse en casa porque está confinado gracias al guatonavirus, ¿eh? Que nos tiene a todos guatones, algunos estresados, otros aburridos, otros deprimidos. ¿Cuánta gente está tomando más de la cuenta? ¿Cuánta gente está fumando marihuana más de la cuenta? ¿Cuántos están jalando más de la cuenta? ¿Cuántos están peleando con la novia o el novio? ¿Ah? Los improperios, el insulto, la falta de respeto que se siente en el aire. La gente anda idiota. ¿Y a pito de qué? ¿Y a pito de qué? ¿Ah? Bueno, sí, es verdad. Estamos confinados, hay gente que está sin trabajo. Hay gente que pronto no va a tener comida. Se viene un espectáculo genial. Pero lo peor de todo es cuando nosotros somos parte del espectáculo y seguimos transmitiendo esa mala onda. Eso es el circo, ¿no? Porque siento que detrás de eso hay una... Hay una manipulación. Y uno se deja manipular. Entonces uno pasa a ser parte de este patético espectáculo llamado vida, por lo menos dentro de este año 2020. Así que, señores, abramos las mentes, dejemos de ser parte de un espectáculo del cual no recibimos ni siquiera un sueldo. Y vamos a escuchar música. Sí, señor. Javier Miñano, él es un artista español que está radicado en México. Dice que es la historia que manda él. Dice: Javier Miñano se parece mucho a esos pasajes que hemos visto en películas. Oiga, vivido en carne propia o presenciada a través de aquellos amigos que encuentran en la música su única razón de existir. ¿Ah? ¿Usted encuentra en la música su única razón de existir? ¿Ah? Yo sí, por lo menos. Siendo el menor de 9 hermanos, Javier pasó su infancia y juventud al compás de las muy distintas músicas que sonaban en su casa, desde Juan Gabriel, Margot y Rocío Dúrcal, a quienes su madre amaba, hasta el sonido poco más duro de leño, 091 o Barricada, pasando por supuesto por todas las vertientes del rock anglo y español. Oh yeah, bitch. Al principio, y como tantos años, comenzó a tocar una vieja guitarra heredada de los hermanos, del mano hermano, dicen, ¿no? Nada más que por un juego, por rebeldía. Y un poco también por un juego comenzó a escribir versos, ¿eh? Contaba apenas con 17 años cuando montó su primera banda y comenzó a tocar, ¿no?, el bajo. Sus canciones siempre las cantan otros. Él guarda la ilusión de acompañar a grandes artistas en sus giras por el mundo. La ocasión se presentó cuando la cubana Belén Drake, autora de Un sorbito de amor, dio una gira por España y él la acompañó en el bajo. ¡Ay, qué lindo! Poco a poco Javier cayó en cuenta de que aquello estaba bien, que salía más era mucho más lucrativo acompañar artistas que tener una banda, porque tener una banda, puta, que sale caro. Pero algo faltaba. Cuando el vocalista de su banda decidió dejarlo, Javier comenzó a cantar sus canciones esperando la llegada de un nuevo vocalista que nunca llegó, porque le acerruchó el piso. Javier, malo, arrepiéntete. con un puñado de canciones escritas, dio vida a su primer material, Javier Miñano, y comenzó a girar junto a Jugando a Perder. Un año después, en el año 2014, se presentó tres canciones más en su EP Retales. Para entonces ya tenía 30 años. Una serie de cambios en su vida lo llevó a frenar su trabajo, a cambiar de país, pinche cabrón, y examinar detalladamente lo que ocurría en su interior. Luego de un par de años se encontró con una frase que lo llevaría a tomar el segundo impulso. Esta fue una frase que sacó de una carta que don Joaquín Sabina le escribió al gran Fito Páez, y dice: quien no se planta en la vida no es dueño de su destino. Con esa idea en la mente, Javier volvió a escribir y a grabar y a los escenarios, ¿no? Con la madurez que dan los años y el amor que siempre ha profesado a la música. Está listo para atrapar el corazón de quien quiera dedicar 5 minutos a escuchar una canción suya, pues la música es universal y los targets son solo una invención vacía de aquellos que tratan de manipular a la gente, como en el circo que vivimos nosotros. Ya me salió. Vamos a escuchar entonces a Javier Miñano con esta canción que se llama La Cuerda Floja, y le damos el puntapié inicial a la hora del Rock Radio Show. Ya no estabas donde siempre, ahora sí miré atrás. Tengo claro ya quién eres, no me rendiré jamás. Lo que quiero es de alguien más, lo que siento es de verdad, lo que espero siempre sigue igual. Lo que veo no es verdad, lo que pienso es irreal, lo que venga siempre pasará. Sigo en la cuerda floja, quizá me estrelle una vez más. No me asusta tu tormenta, por mí puedes disparar. No, no quiero escapar. No, no, no quiero saltar. Lo que quiero es de alguien más, lo que siento es de verdad, lo que espero siempre sigue igual. Lo que veo no es verdad, lo que pienso es irreal, lo que venga siempre pasará. Escuchaste, fue a Javier Miñano, con Cuerda Floja. Si quieres más información de Javier Miñano, facebook.com/Javier Miñano Music, para que lo sigas. También hay una página web, pero no, mejor anda a Facebook y ahí te enganchas a la hueva. Y bueno, nos vamos a quedar en España, sí, vamos a chequear lo nuevo de Tulsa, que ya lo hemos tenido en varias ocasiones aquí en la Hora del T-Rock Radio Show, lanzando este nuevo single que se llama Yo No Nací Así. Yo tampoco, el mundo me hizo así. La nueva canción y videoclip de Tulsa, ¿no? Que ya también está, pronto lo tendremos en el show del T-Rock. Cuenta con la producción de Ángel Luján y la colaboración de Charlie Bautista, grabada en los estudios Reno de Madrid y mezclada por Luca Petrica. Dicen que es una canción pop de sintetizadores y guitarras que recuerda la luminosidad de la calma chicha. Ese es un disco que ella lanzó, o que esta banda lanzó, en el año 2015. Tiene una discografía bastante interesante, disponibles en Spotify para que tú los chequees. Dice que Tulsa era una de las artistas confirmadas para la fiesta de San Isidro de este año en Madrid, pero se fue todo al carajo. Como este año que se fue todo al carajo. Este es un año tan carajo que nadie cumple año este año. Bueno, chicos, los dejamos con Tulsa y Yo No Nací Así. Y seguimos aquí en la Hora del T-Rock Radio Show. El viento me acaricia las piernas y la espalda. Tumbada si tengo ganas de reír. La cárcel no es como yo me la imaginaba. No se está tan mal, no se está tan mal aquí. Yo no nací así, yo me fui haciendo así. Poco a poco, año a año, me fui haciendo así. No recuerdo con claridad aquella noche. Que crea que merezco su compasión. Que me quiera como una hija. Que su amor sea incondicional. Que piense que aquello que hice se podría perdonar. Yo no nací así. Yo me fui haciendo así. Poco a poco, año a año, me fui haciendo. Yo no nací así, me fui haciendo así. Eso fue Tulsa con su nuevo estreno aquí en la Hora del T-Pop. Estamos bien pop, partimos bien pop, pero ahora nos vamos. Muy bien, hay que partir pop de repente, suavecito, para que la cabeza vaya livianita, ¿no? Después le mandamos la pata en el acelerador. Tulsa con Yo No Nací Así. Si quieres más información, facebook.com/Tulsa_oficial. Ahí la buscas en... en cara de libro. Vamos a saludar a los medios asociados de la hora del Terrac, porque tenemos medios sucios, cochinos, con los cuales hacemos intercambios salivales, ¿no? Como Santiago Noiser, que es un website y lo puedes checar en la www.santiagonoiser.cl, Metal 2012, que es un blog website también, que lo puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com, Under Alternativo, otro website en la www.underalternativo.blogspot.com, y por último Patagonia Rock, la revista allá de la Patagonia, del sur del mundo, ¿ah? Que lo puedes leer en la www.patagoniarockcultura.com, y también tienen un programa de radio que se da los jueves, y te metes a su fans page, ahí lo puedes cazar, ¿eh? O, hora continental, no sé, pero es como las 7, 8, por ahí, 7 de la tarde, 8, continental, ¿ah? En la Patagonia no sé qué hora es. ¿Cuánto será la diferencia? 2 días. Ah. Oye, bueno, nos vamos a Venezuela. Sí, señor, nos vamos a Venezuela a conocer esta banda que se llama Ignición 7. ¿Ah? Es una banda de hard rock con influencias de rock alternativo y de heavy metal, fundada en el año 2017, específicamente el 13 de noviembre. Ay, piola, ¿eh? 13 de noviembre. Ni un día más, ni un día menos. Ese día. Tras la separación de un proyecto anterior de rock alternativo que tenía el vocalista y el guitarrista principal de esta banda, o sea, se fueron enojados y dijeron, hagamos una nueva. Ah, ya. Actualmente está conformada por Carlos Ferrer Horta en guitarra principal y voz, Manaure Tobar en guitarra secundaria, David Rodríguez en bajo y voces, y por último, York Herrera en los drummer. ¿Eh? Sus primeras presentaciones fueron en el año 2018 y han participado en tales eventos como Gatorade de Caracas, BC Rock 2018, Rat Fest Vargas y el Festival de Nuevas Bandas 2019. ¿Eh? Bueno, estuvieron tocando entre varios lugares. Actualmente la banda se encuentra con un EP de 4 canciones lanzado el pasado 17 de marzo de este año 2020, titulado Sin Control, así como está usted, Sin Control con el refrigerador, el cual lo puede localizar y escuchar y comprar en todas las plataformas de streaming como YouTube, SoundCloud, Spotify, Virtual Brand y todas esas cosas. Bien, los dejamos con Ignición y esta canción que se Ignición 7, ¿no? Y esta canción que se llama Sin Control, y nos vamos con la pata en el acelerador, papá, desde ahora ya. Locura sube al máximo nivel. Solo pienso en llevarte para un motel. Seré más eficaz. lo que tenías era a Ignición 7 con esta canción que se llama Sin Control. Y si quieres ubicarlo, se lo puedes ubicar en Facebook, en Instagram, en Twitter, etcétera. Siempre como Ignición 7 o en el motel más cercano. Bien, llegó la hora de saludar a los fans de la hora del terror, a la fanaticada, ¿no? a la people, como Manuel Bastías, a Mauro Carter, a don Patricio Valdés, a don Alberto Fuensalía, nuestro editor estrella, a la Pau Flores Floreciendo también, a la Gerlis, vamos a saludar también a la Ale Herrera, saludamos a Paulo Boroto Sepúlveda, a Satanasca, a los amigos de Little Pretty Records, Juan Manuel Isla Vargas, ¿a quién más? A ver, Metal Chile, Cristian, Steven Rock, ¿eh? Carlitos Tanax, también saludemos a Cristian Blas, un colega del programa Rock and Wrestling, Natalie Nat Carrasco, Angie Punk Girl, Claudio Melo y uno más, a Cayo Basualto Gómez. Obviamente estamos saludando a algunas de las personas que le ponen dedito gordo a la hora del T-Rock en Facebook, también Instagram, siempre se nos olvida Instagram y Twitter, pero bueno, es un saludo en general, ¿eh? Estos son tiras al aire, no se sienta porque no está en el saludo. Y si no, me manda un correo y me dice, ya, pues, salúdame, ¿hasta cuándo, maldita? La siguiente banda que vamos a conocer se llama Receso. Es una banda que se formó en el año 2015, en Santiago de Chile. Está compuesta por Pablo Bravo, Waldo Miranda, Cristian Recabarren y Luis Recabarren. Los dejamos entonces con Receso y esta canción que se llama Colusión. Y seguimos aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Colusión. lo que escuchaste fue A Receso con Colusión. Usted está coludido, está todo el mundo coludido contra nosotros. Vamos a morir en este gran circo teatro de los Montini. Oye, si quieres más información de Receso, váyase a facebook.com/recesorockchile. Y llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro auspiciador, la cortina musical. Pedazo de cortina, debería haberme ganado un Oscar, no, un Grammy a la cortina musical. Estamos hablando de Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, sala de ensayo, sello discográfico, ¿no? Vive la experiencia Black Flag. Además puedes ver sus shows en vivo a través de Black Flag Live en su canal de YouTube, un pedazo de canal donde han tocado bandas increíbles, oye. Equipos y profesionales del primer nivel, unos pedazos de guitarra, amplificadores, un espacio increíblemente grande, excelentes equipos para grabar tu música, micrófonos, compadre, ¿para qué te digo? ¡Oh, maravilloso! Me piace ir a grabar a Black Flag Studio. Yo ya fui, tú también puedes ir con tu banda. Esto queda ubicado en Iquique, Chile. Si quieres más información, como para ir chequeando, ¿no? Para que vayáis juntando, para que cotices y empieces a juntar las luquitas, como este año ya yo creo que nadie está ensayando, las bandas son ficticias en este momento. Entonces, si usted dice, ya sabe que después de la guatona virus voy a ir a grabar con mi banda, entonces este es el momento en que usted vaya a la www.blackflagstudio.com o a su Facebook y cotice y empiece a juntar la Lucrecia para grabar un disco como corresponde, que suene bueno, como la banda que viene después, que suena increíble. Esto está ubicado, como les digo, Iquique, Chile, Black Flag Studio, uno de los mejores estudios de grabación de Chile, el planeta y la galaxia. Vamos a conocer a Anonymous, que es una banda de Montreal, Canadá. ¡Ay, qué emoción! Vamos a ir a Canadá. Anonymous es una banda canadiense de thrash metal. ¡Ay, que hace estallar el escenario, dice, en cada una de sus presentaciones, atrapando a la audiencia con fuerza de la mano de líricas mordaces y violentas! Te sacan a cachuchazo arriba del escenario, para que tú sepas. Antes del lanzamiento de su nuevo álbum La Bestia, que se va a lanzar ya el 12 de junio, y ya llevan 12 álbumes. Ojo, estos cabrones saben hacer, así que no es cualquier banda, perdón. Están lanzando este single que se llama Sobrevivir, que es el que vamos a tocar hoy. Dicen ellos acerca de sobrevivir, siempre tratando de superarnos como músicos y siempre intentamos escribir las mejores canciones que podemos, explica Anonymous. I like this. Usted tiene que escribir las mejores canciones con las mejores letras, si no, ¿para qué? Es importante ser fieles a lo que hacemos, pero siempre escuchando a las nuevas bandas y presentando y prestando atención a la evolución dentro de la escena del metal. Creo que con los años podemos sentir una evolución en el sonido de la banda. Sí, había 12 discos ya, si no tenía evolución. No, pero estos muchachos, sí. Vamos a dejarlos con esta canción, entonces, que vendría a ser un adelanto del disco que se llama La Bestia, que está por lanzarse el día 12 de junio, si es que Dios quiere, ninguna pandemia lo impide. Los dejamos con Sobrevivir y seguimos aquí en la hora del The Rock Radio Show. Oiga, lo que acaba de escuchar fue Anonymous con Sobrevivir. Qué pedazo de banda, señor. Qué pedazo de disco. Yo lo tengo en mi poder y lo escuché y uf, se me volaron todos los sesos. Oye, si quieres más información de Anonymous, facebook.com/anonymousmetal o en su página web, porque los chicos tienen página web, qué top. www.anonymousmetal.com, como le gusta a los gringos. ¿Cómo puede poder hacer tu banda aquí en la hora del T-Rock Radio Show o en el show del T-Rock o en el website del T-Rock? Es muy fácil, solamente tienes que mandar tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Recuerda que para el programa de radio, con que mandes el single en MP3 320 kbps, ni un problema, siempre acompañado por tu biografía, ¿no? Y si es para el show del T-Rock, el link de tu videoclip siempre acompañado con tu biografía. Y si es para las noticias, ¿no? Para el website, tienes que mandar tu comunicado de prensa acompañado con las imágenes y los links que van a llevar al público, por ejemplo, a Spotify o a YouTube, ¿no? Los links que tú tengas disponibles del single o el disco que estés promocionando. Bien, vamos a viajar a Venezuela nuevamente a conocer a Laverno, que se formó por allá en el año 92, más exactamente en San Juan de los Morros, en Venezuela. Todo esto a mano de su creador Carlos Solorzano. Este logra reunir a Carlos Portu Sousa en la batería y a Juan Díaz en el bajo y voz. Tuvieron varias formaciones, gente entraba, gente salía, y en el año 1993 logran grabar un demo de producción casera de nombre Absolución Inversa, en el cual participó como invitado el tecladista Johan Piña. La banda tuvo su primera oportunidad de tocar formalmente en vivo, dicen ellos, en el comedor de la UNERG, junto a la banda Andrómeda, y le siguen varios pequeños conciertos. En el año 96 graban un disco titulado Sin Descanso, conteniendo canciones como Extraño Dolor, Desafío a la Muerte, Aftosa Demencia y Criatura Sin Alma. Luego de un periodo de receso, porque tomaron varios años, deciden volver en el año 2018 lanzando un EP llamado Regreso a la Absolución, que cuenta con tres temas que nos recuerdan los inicios de esta brutal banda oscura, muy oscura. Actualmente la banda está conformada por Jake Gouverneur en la voz, Carlos Luis Solorzano en guitarra, Marco Alfano en guitarra, Delvis Rojas en batería y por último Jorge Rodríguez en el bajo. Entonces los dejamos con Laverno y esta canción que se llama Desafío a la Muerte, y seguimos aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Velocidad y no todo. fin despejará tus bronquios. ¡Oh, yeah! Lo que acabo de escuchar fue a la Averno con Desafío a la Muerte. ¡Qué sonido más gutural, señores! Tan bajo, tan oscuro que llegamos hasta África. Hasta ahí, cruzó el planeta. ¿Ah? De tan abajo que era. Si quieren más información de la Averno con este pedazotote de tema y escuchar toda su música, caradelibro.com/Averno, BZLA, como Venezuela. Bien. Chicos, hemos llegado al final de la hora del T-Rock Radio Show. Y te quiero contar que todos los capítulos de este programa están disponibles en la www.lahoradelterrock.com. Seguramente si nos estás escuchando por YouTube, solo te vas a encontrar el capítulo 270, el anterior, porque no hemos subido los antiguos. No creo que los vamos a subir. ¿Eh? Vamos a empezar a subir del 270 en adelante, se suben a YouTube. ¿Eh? Para aquellos que quieran escuchar los anteriores, de repente hay algunos rebuenos con entrevistas. Vete entonces a la www.lahoradelterrock.com y ahí puedes meterte en el link de capítulos, ¿ah? Y incluso sale el menú debajo de cada capítulo donde te cuenta qué invitado vino. Hay algunos que vienen 3, 4 capítulos con invitados, después 10, 12, solamente presentando singles, whatever. Ahí vas a encontrar lo mejor de la música internacional, nacional, independiente, autogestionada. ¡Pobre! No, mentira, autogestionada no. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Spotify para que escuchen nuestros compilados. Y La Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. La Hora del T-Rock es producida por Lengua Verde, esta agencia de artistas para artistas. Tú dedícate a componer, nosotros a darte a conocer. Ahora sí, nos vamos a quedar en Concepción, ¿eh? Ay, mira, la ciudad de la Baronesa, la ciudad grande Concepción, donde llueve de verdad. De Concepción para abajo llueve de verdad, no como aquí en Santiago que llueve, caen dos gotas y se ahogan todos. Y después empiezan a enojarse con el gobierno porque tiene la culpa de que está lloviendo mucho. ¿Eh? Ah, Chile ayuda a Chile, dos gotas y Chile ayuda a Chile, hermano. Bueno, vamos a conocer a Peca, ¿no? Que es una banda de metal punk allá de Conce, la cual nace como proyecto a fines de mayo en el año 2017, buscando generar un sonido agresivo y nuevo, mezclando influencias musicales del hardcore, el crust punk y el death metal. ¡Oh, yeah! Entre enero y febrero del año 2018, graban su primer sencillo, Adoctrinados por el Consumo, el cual fue lanzado a público, así como quien lanza los calchunchos un día viernes y un día sábado los calzoncillos, el 15 de febrero, con una gran recepción de parte del público local. En octubre del año 2018 graban un EP de 5 temas, el cual ya está disponible en su formato físico y también a través de todas estas de plataformas de descarga y distribución digital como Parcel Disc, Spotify, Watch and Burn, ¿no? En noviembre del año 2019 lanzan el single El Gran Negocio. La banda cuenta con presentaciones en diversos locales y festivales de la octava región, sí, algunos de los cuales incluye Casa de Salud, Santa Bárbara Open Air, Casa de la Música, el Bar Averno, Piedra Roja y todas las kermeses y puticlubes que hay en la zona, como el Portón Verde. ¿Existirá el Portón Verde todo? Bueno, en la actualidad la banda se encuentra gestando nuevos temas para grabar en su próximo EP una vez que todo esto se vuelva a la normalidad. Defina normalidad. ¿Ah? Las redes sociales de APEC, ¿eh? Váyase a Facebook como APEC Banda, ¿eh? También tienen un Instagram y también en Spotify, como te decía, puedes escuchar su música. Bien, chicos, calentamos los motores y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del T-Rock Radio Show. APEC y El Gran Negocio. ¡Hasta la vista, terrícolas!